sin luchan por mí, una batalla sin fin. Código libre y genial, quieren que yo los utilice al final. Sin cuerpo.